intocables. Intocables los culpables, de esto los mejores responsables del estilo y de afila de rimas. El bajo afecto basta y te pone el pie encima. Derriba a cualquiera que te dé contra la familia. Es la LBC, MD y Cironé. Cartel de coronel, es de WG. Lo roja Lagunilla y la octava R. Ya nadie jode, el cartel no retrocede. Cómprate el CD, consíguete el cassette. Pero entérate que los intocables reunidos ahora están para hacer caer a todo el que diga que Beck ya no puede hacer lo que quiere. Mira que te crees tú, mira yo soy la luz al final del camino. Ahora prepárate que se acerca tu destino. Mi estilo como el vino con los años hace premium. Dulce mi veneno, la droga predilecta. No hay crack, no hay pasta, que con este compita. Ni puta kriptonita, el bajo efecto cárter en la cara te lo grita yo. Interlocución, yo Karol G dice exploración. Yo, esto es Puerto Maldito. Interludio número 1. Sí. Yo.